¿Escucharon alguna vez cómo suena un patio? ¿Un patio? No. Pero esas son las baldosas del patio. Claro, armé un baldosófono. La brujita Alicia. En ese reino pasan cosas raras, igual que en el patio de mi casa. El patio de mi casa es muy particular. Se moja cuando llueve, igual que los demás. El timbre de mi casa es muy particular. Se escucha cuando suena, igual que los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que las agachaditas saben bailar. Chiquita, aldea, que si tú no me quieres, otro amigo me querrá. Chiquita, aldea, que si tú no me quieres, otro amigo tengo yo. La puerta de mi casa es muy particular. Se abre y se cierra, igual que las demás. El perro de mi casa es muy particular. Saluda con la cola, igual que los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que las agachaditas saben bailar. Chiquita, aldea, que si tú no me quieres, otro amigo me querrá. Chiquita, aldea, que si tú no me quieres, otro amigo tengo yo. Y la canción que canto es tan particular. ¿Por qué? Empieza en el principio, termina.